Puerto de la Imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia moscas de todos los colores, hacia su autor. Eso devolvió y se volvió el barrio como un barrio, especie de barrio siniestro, ¿cierto? ¿Por qué no funcionó? Ahí podría haber una metáfora de lo que siempre pasa con esta región. O sea, siempre es como que hay un proyecto y se voltea. Llega la ilegalidad, llega el desorden, llega... De tierra consumida, ¿no? Sí, no, pero de todas maneras es una ebullición del mundo. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación. Periodismo sobre arte desde Colombia. Jorge Mario Betancourt es profesor universitario, académico, periodista, historiador. Y nos estamos dando una licencia con él, una licencia de la mano de Cristóbal, que decía, ese libro es hermoso, ese libro tiene mucha poética, pero es un libro trabajado en los archivos. Lo que pasa es que se reía en los archivos, disfrutaba. Él busca la palabra, él busca la belleza, busca que la historia no sea un terreno árido, un terreno frío, y bueno, por ahí derecho nos va ayudando a romper ese prejuicio, ese estereotipo de que el texto historiográfico, yo no sé por qué tanto el mundo me está diciendo que cambie ese concepto sobre la historia, porque lo estoy cambiando también de la mano amorosa de la inmortal María Teresa Uribe de Incapié. Pero en Moscas de Todos los Colores nos queremos dar esa licencia en este Puerto I grueso, nuestro podcast clasificación literata, que es donde tenemos un autor, una autora que normalmente ha sido novelista, a veces poeta. Bueno, tenemos ahí también esa licencia con Kennedy, que es por supuesto reivindicar que el rap y la música está llena de poesía. Y en este caso, en muchas partes van a encontrar moscas de todos los colores clasificados en historia, en textos académicos, en textos... Ojalá que no, porque ya hay mucha gente que lo quiere leer, porque cuando queda clasificado así, solo lo leen académicos. Hablamos con Julio Mario de que a veces hay una literatura para doctores. Entonces la licencia es que algo que puede ser un poco académico, que es historiográfico, que es de un historiador, hoy lo traemos a este Puerto I, que es de literatura, es de novela. Entonces, claro, esto para nosotros es literatura, no ficción. Pues ese libro es realmente el fruto de un trabajo de muchos años, de cuando yo estudiaba historia en la Universidad Nacional y periodismo en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Y en la década del 90, supongo, del siglo anterior, me empezó a interesar ese barrio de Guayaquil en especial, porque era un barrio muy, muy llamativo, ya en un proceso, digamos, decadente, pero para una persona como yo era significativo. Y tuve la oportunidad, estudiando historia y estudiando también periodismo, hice como un par de visitas y intenté hacer algunas crónicas o mirar algo, pero finalmente no hice nada. Pero ya estudiando historia, volví a esa búsqueda de ese barrio como tan enigmático, como tan extraño, como tan popular, como poco bullicioso, etcétera, y con tanta fama de lado y lado, ¿cierto? Por un lado que era un barrio bohemio de tangos, etcétera, etcétera, y por el otro que era un barrio comercial, un barrio difícil, de prostitución, de ladrones, etcétera. Entonces era un lugar, un mundo, un universo muy especial, muy llamativo, y decidí hacer la tesis iba a hacer la tesis, yo estaba estudiando historia la carrera, como en el sexto semestre decidí hacer la tesis sobre eso y empecé a recoger información. Y no terminé historia, terminé periodismo, regresé a la Universidad Nacional, pero ya no hice la carrera, sino el posgrado de historia, y ahí volví y me encaminé. Fundamentalmente, ese es el resultado ni siquiera de ir a ese barrio, de haberlo vivido, como tal vez lo hicieron algunos escritores, como el famoso Manuel Mejía Vallejo con Su aire de tango y demás, que eran continuos visitantes de este barrio. Yo no tenía mucho contacto con el barrio, pero sí tuve un contacto muy fuerte con los archivos, muy fuerte. Es decir, ese trabajo es el resultado de ir a los archivos, en especial la hemeroteca de la Universidad de Antioquia, donde consulté una cantidad enorme de libros y de lo que llamamos pues la fuente primaria en historia, ¿cierto? Libros, que fue lo que más, periódicos. También consulté algunos archivos judiciales, también hice unas entrevistas con personas mayores de edad, de 80, entre 80 y 100 años tenían cuando les hice las entrevistas, y revisé el archivo fotográfico de Benjamín de la Calle, que habitó ese barrio durante 30 años. En fin, una cantidad, estuve perfectamente, pude haber estado entregado a esos archivos 2, 3 años, y luego estuve un año dándole vueltas a esa información, y eso fue lo que se convirtió finalmente en ese libro, que es un libro que sobre el barrio Guayaquil entre finales del siglo XIX, 1890 más o menos, hasta las tres primeras décadas del siglo XX, 1930, 34, más o menos el límite, aunque ahí viene un poco más de esos parámetros, ¿no? Leer Moscas de todos los colores en Guayaquil, hay que buscar qué espacio todavía se deja, o un espacio similar que muestre ese etos, ese corazón del Valle de Aburrá, como puede ser Atlenal, donde Aníbal, en Envigado, y por supuesto hay que empezar a leerlo y terminar leyéndolo con carcajadas y con aguardiente o algún trago de la época que se le parezca, un ron o algo por el estilo. Hoy en día puede ser más que el amarillo, el biche, otra cosa por esos lados, pero este libro es muy importante para comprender a Medellín, y Medellín, como cualquier Macondo, puede ayudar a comprender otras sociedades, porque somos así, tanto los problemas, los coqueteos con la diferencia y el culto al dinero, y cómo esto era un pueblito y para dónde cogía y qué raíces veíamos ahí de para dónde iba ir esta cultura política o cultura en general de los antioqueños, desde un corazón palpitante, lleno de vida, muy vital, que era Guayaquil en Medellín. Es un libro realmente muy valioso, nos enseña a escribir, nos enseña también a hacer el archivo, pero nos permite comprender mucho la evolución de las parroquias. ¿Qué queda de suponer que algo hubo, cierto? Y Guayaquil es un barrio que ha sido habitado por, digamos, muchas generaciones, ¿cierto? De hecho, los primeros habitantes de Guayaquil son personas, pues, que este evento ocurrió hace unos 150 años. Eso era un sector de la ciudad pantanoso, el río no había sido canalizado, apenas en construcción. Vino en 1892, si no estoy mal, o 94, se construyó la plaza de mercado, que se constituyó como en el centro de habitables de la ciudad, de las ciudades, y es que se van transformando, van teniendo su vida propia. A mí me correspondió como contar la historia de un pedazo de, por supuesto, que ya no existe, no quedan, pues sí, como en todo, quedan algunos vestigios, pues en la prensa, en la música popular, por ejemplo, hay todavía alguna música que que algunos obstinados siguen escuchando, pero que para muchachos adolescentes debe ser toda una cosa rarísima. Y de todas maneras es lo llamativo de para decirle a un muchacho sobre un barrio como este, es que no es el que, o sea, que ha tenido muchas caras, muchas transformaciones, muchas maneras de ha sido habitado y él mismo le ha dado una pauta a sus habitantes muy diferentemente, ¿cierto? Una cosa fue cuando inició alrededor de la Plaza de Mercado, que llegó a ser considerado, pues, un barrio, digamos, de toque aristocrático, porque ahí hubo, todavía quedan, digamos, podría decirse, retocadas esas cajas de la Alhambra, que son muy bonitas, cerca al metro en este momento, pero nada que ver con ese barrio de hace 130, 140 años, que era otra cosa, ¿cierto? No había energía, no había radio, no había televisión. Hay historias, de todas maneras, como en todo, ¿cierto? Hay sujetos que son los que le aportan la vida a estos lugares, ¿cierto? En este caso, hay historias de prostitutas, de ladrones muy especiales, de comerciantes, que con sus características, con su manera de habitar y de ser, pues le dieron su sello propio al barrio, ¿no? Es que ese es un lugar justamente porque tiene una gran despensa que es la Plaza de Mercado y tiene un asunto que no es menor y es que es fue el centro de llegada tanto del tren como luego de los buses intermunicipales, lo que provocaba que llegara muchísimos buscadores de vida, digámoslo así. Personajes que venían a la capital, en ese entonces la capital de la región antioqueña, a buscar, a hacerse la vida, ¿cierto? Y no todos llegaban a trabajar y no todos llegaban asegurándose, pues que tenían asegurado el día a día, ¿cierto? Entonces les tocaba lo que llamamos ahora el rebusque o la búsqueda de la vida, ¿cierto? Entonces nada más propicio que estar cerca a una, por ejemplo, a la Plaza de Mercado, donde sobra la comida, y muchas personas de esa época van a vivir de los desperdicios, de los sobrados, de lo que les da la caridad, pues, la gente, los comerciantes. Es notorio, yo entrevisté muchos ancianos de estos, como unos 20 personajes que vivieron de alguna manera alrededor de esa plaza, y alguno de ellos decía que él se mantenía ahí, que era muy pobre y se mantenía porque los comerciantes botaban, digamos, los aguacates que tenían un podrito, pero tenían una parte buena y con eso se mantenían y hacían otro tipo de cosas. Pero la gente, todo ser humano busca la manutención como sea, porque es indispensable para la vida. Entonces, Guayaquil tenía, digamos, como esa facilidad por la comida, digamos, que estaba por el acopio de comida o la gran despensa que es una plaza de mercado. Y lo otro es que es un barrio, justamente por eso también, un barrio un poquito más si se quiere, más menos controlable, como si lo es, por ejemplo, los barrios cercanos a los centros de poder. En este caso, para esa época, el Parque de Berrío era un sector más controlado por la iglesia, por las autoridades, etcétera. Y ya en estas afueras empieza a aparecer otro tipo de figuras, ¿cierto? Gente que asalta, la prostitución que tuvo un auge tremendo en este sector, pues en este barrio, en distintos lugares de este barrio, y así, muchísimas, como muchas alternativas para gente que no tenía o no quería trabajar en lo que llamamos el trabajo clásico de las 8 horas en la industria, por ejemplo. Hombre, es que el lenguaje es universal y el lenguaje es hasta para hacer una receta o una fórmula médica se necesita el lenguaje, y hay quien lo hace, hay quien puede hacer una receta o una fórmula médica de una manera agradable, ¿cierto? Teniendo como principio el acercamiento, digamos, a la belleza, por sin que ese sea el propósito cuando yo hice ese trabajo, pero sí había como una especie de ejercicio de contarlo de la mejor manera que yo pudiera hacerlo, ¿cierto? Como, porque de todas maneras, ahí es, volvemos, ¿no? Nadie es ajeno a lo que, por ejemplo, en este caso, yo no soy ajeno a lo que leí para escribir. O sea, es decir, yo escribí a partir de una cantidad enorme de información que leí en los periódicos y en las crónicas y etcétera. Y esas crónicas de periódicos tenían una particularidad, y es que eran agradables. O sea, es decir, hasta asuntos de periódico, por decir algo, no sé si en el texto está un trabajo de personaje que llamaba Calzone, muy famoso, ladrón de Sopetrán, que no sé, ese mito que se ha creado alrededor de ciertos bandidos o delincuentes, o como quiera llamar, o ladrones, bueno, etcétera. O sea, sujetos que están al margen de la legalidad y que en este caso era un ladrón y que le robaba a los pobres, perdón, a los ricos para darle a los pobres, etcétera, etcétera. Ese personaje era un personaje que tenía encantada a la sociedad de su tiempo y era malo y todo, menos al que le robaba, por supuesto, o al que atracaba o al que hería, ¿cierto? Porque nadie quiere a alguien que te robe, ni que te atraque, ni que te hiera. Pero el resto felices con el hombre y esa admiración por ese personaje no era solo del público en general o de la gente del común y corriente, no, esa admiración era de autoridades mismas y de los periodistas. Entonces, cuando escriben de él, uno nota que hay una especie de satisfacción, de alegría, de divertimento escribiendo sobre ese sujeto. Entonces, y la historia es muy llamativa, ¿cierto? Porque tiene cosas míticas, porque tiene invenciones, porque tiene cosas que no las cree ni Mandrake, bueno, etcétera, y se vuelve muy, muy, muy entretenido leerlo. Entonces es como que estás leyendo un cuento o que estás viendo una pequeña película y eso te hace muy llamativo. Entonces, en la mayoría de los archivos que yo leí, había cierto aire de crónica, es decir, no fueron lecturas muy frías, en el sentido de que el lenguaje estaba vivo, en el sentido de que el lenguaje en algunos momentos era divertido, en algunos momentos era irónico, en algunos momentos era humorístico. Es decir, uno cree que uno va a un archivo a quedarse serio, y no, yo me reía, había cosas que me hacían reír, muchas, muchas, siempre en los archivos yo me río mucho porque yo, no, este señor, ¿cómo le ocurre hacer esto? Señora, ¿cómo hace esto? Este, ¿cómo contesta así? Porque el humor es como también una parte muy interesante de estos trabajos, ¿cierto? A pesar de que son trabajos que tienen mucha dificultad, encontrar en ellos el humor, digamos, como burlarse un poco de esta encrucijada que es la existencia, que es lo que todos tratamos de hacer de alguna manera. Y las señoras con las que yo hablé, que me contaban sus historias, era un relato como un cuento, como un cuento. Entonces, imagínense que ese señor me llevó a la casa y eso estaba lleno todo de cuchillos y me hizo el amor, me decía una señora. Entonces, ya usted imaginase ese escenario que ella vivía y ta, ta, ta, y bueno, etcétera. Y uno dice, esta señora, ¿dónde sacó lo de los cuchillos, por decir algo, cierto? Y todo ese mundo. Entonces, lo que te quiero decir es que yo no podía escribir a la usanza de los historiadores con los que me tocó estudiar, a la usanza del tiempo de la escritura, de los historiadores míos o colegas míos, era, ellos escriben con un miedo a desarrollar el lenguaje con libertad. Yo hice eso con plena libertad y con plena conciencia de lo que estaba haciendo, sin perder de vista el asunto del trabajo histórico. Yo nunca lo perdí de vista. Yo pues traté de hacer todo desde una óptica muy crítica, pero el lenguaje es la herramienta fundamental de cualquier trabajo y hay que y creo que el mayor respeto es justamente desarrollar pues usarlo de la mejor manera, ¿cierto? Por lo menos hasta donde uno le dé, porque pues todos quisiéramos escribir como escribe García Márquez, Faulkner, cualquiera de los grandes, pero ellos son los grandes, pero uno escribe de acuerdo a sus capacidades y a sus lecturas y a su mundo y a su tiempo. Y la estructuración de ese texto es muy interesante para mucha gente, que no es tan fácil. Pues tampoco llegué por inspiración, me demoré mucho para hacer esa versión final de los verbos, que no es tan sencilla, que fue una revelación y que me ayudó muchísimo a desempantanar tanta información, a salir de tanta información que había adquirido en los archivos. Yo pues soy de la idea de que la inspiración no existe, yo no creo en eso, pues es un oficio y difícil, y hay veces tediosos, yo también digo, si yo qué estoy haciendo esta pendejada, porque estoy gastándome, eso es muy cansón por momentos y muy desgastador, porque no encuentra uno la pita, no encuentra por dónde meterse y eso es durito. Entonces eso requiere tiempo y cuando yo hice eso, eso fue un trabajo de grado de la maestría, y cuando yo hice eso, yo recuerdo que los dos primeros que graduaron antes que yo se graduaron, hicieron unas tesis de posgrado, las escribieron en mes y medio, 2 meses, y yo no entendía cómo hacían, pues cómo eran capaces de escribir una tesis en 2 meses, ¿sí me entendés? Y después ya me di cuenta que yo pues no me caracterizaba mucho por el afán, ni mucho menos, pero tiene un sentido, que es que el tiempo te ayuda a hacer variaciones sobre a mejorar esa escritura, a pensarla. Entonces eso a mí me favoreció mucho, yo me demoré más de un año para escribir eso, y no era un año, un año continuo, pensando solamente en eso, y tuve la oportunidad, afortunadamente tenía manera de hacerlo. Hay personas que tienen que entregar y graduarse, yo pues no tenía en el momento de dificultad y lo hice muy a mi gusto. Entonces ese resultado también está en el tiempo que le dediqué a la escritura, o sea, yo no hice eso como una tarea, yo lo hice con muchísimo gusto, y tratando de que fuera lo mejor, la mejor escritora posible. Es decir, los metalenguajes siempre han sido problemáticos, porque los metalenguajes, que vos lo decís muy bien, que es una endogamia, pues es muy fácil establecer unos códigos de lenguaje que sean completamente indescifrables para los demás, y para un grupo reducido lo sea, entonces ya sacaron al resto de la gente, y ese es su interés, no tienen otro interés que ese, pues, realmente, no hay un interés de expresar ideas o pensamientos, etcétera, a públicos más amplios, entonces, definitivamente, pues, menos mal, a mí, por ejemplo, no me gusta mucho ese tema. Se nota, es absolutamente evidente que el bosque de todos los colores, por eso me interesa conversarlo con vos. No, yo nunca he pensado en el lector, porque pues el lector finalmente es uno mismo. Yo he escrito muy poco, pero lo poco que he escrito, que son este libro y otro que se llama Déjame Gritar, y ahí terminé un trabajo que está que tengo para buscar publicación, pero normalmente yo escribo para mí. De hecho, cuando yo estoy contento, yo entrego el trabajo. Pues cuando yo lo leo, cuando yo asumo el papel de lector de lo que yo mismo escribí, y yo leo 2-3 veces hasta que me gusta. Cuando ya me gustó, digo, no, bueno, este libro lo leería. Es el lector, soy yo mismo. Eso es un poco egocéntrico, pero es que no tengo como, pues que el referente del ser humano, o sea, los otros, es una cosa muy variopinta, pues, ¿quién es el otro? El otro es un bobo en este momento, pero es una señora de 80 años mañana, o es un muchachito de 15 años enseguida, etcétera, etcétera. Y el otro es un, digamos, como alguien muy inaccesible, muy, muy difícil de formular. Entonces, y la verdad, yo escribo para mí. He visto que ha hecho mucha carrera el archivo familiar, que tiene su valía, porque la tiene, ¿cierto? Archivos muy importantes que ahora van a empezar que nos están inundando, sobre todo en documentales, algunos libros, algunos videos, algunas películas. Desconfío mucho porque tienen el sesgo personal. De entrada, yo soy yo casi no leo, y empiezo a leer y veo ese sesgo, inmediatamente abandono la lectura, porque yo ya no leo nada que no me guste, porque ya estoy muy viejo y entonces uno necesita tiempo, pues uno quiere leer lo que le gusta. Entonces, si alguna lectura me decepciona, yo no tengo ningún inconveniente en pararla. Y ese tipo de lecturas o de videos o de documentales, no, usualmente, pues casi todos me han decepcionado porque encuentro el sesgo. ¿Y cuál es el sesgo? El sesgo es que yo estoy escribiendo de mi papá o de mi mamá, y eso tiene una tendencia a entrampar la historia, a no hacerla, no sé, puede que haya trabajos interesantes en eso, yo no lo dudo, pero a mí no sé, yo soy de la usanza más anterior, y es que pues prefiero el ojo del que te mira a mirarme a sí mismo. A mí no me ocurriría escribir una autobiografía, pues, ni riesgo, porque ¿por qué diablo? Pues, no entiendo cuál es la gracia mía con respecto a la tuya, por ejemplo. Y bueno, me venía de alguien que yo quiero y admiro mucho, que es Cristóbal Peláez, que me decía, usted tiene que leer Moscas de todos los colores. Cristóbal Peláez en el Matacandelas es uno de los grandes hinchas de tu libro. ¿Cuándo te dijo? Me dijo hace 6 años y lo terminé de leer hace un mes. Lo empecé a leer hace 2 meses. Era como algo que tenía ahí, que no se me olvidaba que me había dicho eso. Creo que se me reactivó también la intención, conversando pues con Marta Arango y todo esto que está pasando en Jardín. Fue Marta Arango pues la que me conversó, pero me conversó pues de cosas que también habían pasado ahí en Narrativas Pueblerinas con Jorge, que lo quiero mucho. Pero lo que te iba a decir es que pues ya estaba como con muy buena disposición para leerlo, pero ya sobre la mitad del libro me di cuenta de algo, y es que a mí no me gusta leer historia, porque pues que es un cliché, cierto, que la historia la cuentan los vencedores, todas las cosas, pero llegaron a mis manos muchos libros de historia donde yo los veía demasiado afables, demasiado generosos con las élites. Y en esto me gusta mucho que vos sos insolente con las élites, pues no los tratás con... Hay como una posición ahí, pero pues si querés comentar eso, pero la pregunta que viene con eso que te quería dar, como esa retroalimentación que para mí fue muy importante, y me di cuenta que se había vuelto muy importante y que se volvía como en los poquitos libros de historia que me han gustado. Cronistas sí muchos, pero no tenían esa bondad del libro de que pues que para Cristóbal es como el gran libro que muestra cómo somos en Medellín a nivel historiográfico. Y la pregunta es si nosotros como Medellín simplemente somos así, o en algún momento tomamos una muy mala decisión, o nos falta por hacer algo. No, pero no es. Es decir, saludes a Cristóbal primero que todo. Segundo, la insolencia, digamos que es el tono mío. Yo no sé si sería insolente, de pronto sí. No es solamente con las élites, pues la insolencia mía es con el mundo en general. Entonces también puede ser contra, pues con cualquier sujeto histórico, no necesariamente con las élites. Ahora, Lo que ha pasado aquí con periodistas sobre todo y con algunas personas, pues con humanistas, pues gente que escribe historia y demás, es que puede que hayan sido muy, muy perdonavidas con cosas tan evidentes, ¿cierto? Como por decir algo, la violencia colombiana que es de una crudeza tremenda y de una responsabilidad enorme con unos sujetos que tienen nombres propios todo el mundo se hace los locos con eso, ¿cierto? En el caso histórico uno no puede hacer pero uno tiene que ponerlo en evidencia. Pero además, Lucas, es que no es eso. Yo creo que es un poco la observación que uno hace, que es que ellos en lo que hacen o cómo lo hacen se muestran en evidencia, ¿cierto? O sea, ellos dejan ver quiénes son. Creo que la insolencia está en retratarlos como ellos son. Esa es la insolencia, retratarlos como ellos son. Yo no estoy Claro. cazando peleas con nadie, sino que yo los retrato y entonces eso es un poco insolente, porque hay gente que no se atreve a retratar ciertas cosas o de esto no se habla, ¿cierto? O esto no se cuenta o lo evitan. Yo un papayazo de eso no lo pierdo, pues, porque no lo voy a perder, porque es una postura mía, ¿cierto? ¿Y qué nos falta? O si ahí estamos reflejados, pues yo no sé si estamos, en parte está reflejada esa gente que de Guayaquil, que es de lo que trata este tema. ¿Qué nos puede faltar? Pues si me preguntas a mí, o qué le ha podido faltar a esta sociedad en su breve historia, me parece que civilización. Fundamentalmente aquí hay un caos que. Esto parece muy godo, pero es eso, hace falta civilización. Civilización en el sentido, pues, estricto de esa palabra, no en el, en el, en. Es decir, hace falta que se cumpla la ley de no matar, por ejemplo, que es la más elemental, y aquí eso se ha vuelto parte del paisaje, ¿cierto? Gente matando a otra, como si nada y por nada. Y por nada. Entonces, ese solo detalle es habla de un mundo al cual le ha costado civilizarse en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Al cual le ha costado tener unas normas que nos rijan a todos, que todos respetemos, o sea, hacer una sociedad más fuerte, más poderosa, más igualitaria. Indudablemente más justa, todas esas cosas tendrían que ir. Entonces, que ya esto está inventado, Lucas, porque desde los franceses, desde los derechos humanos, desde la Revolución Francesa para acá se sabe más o menos el mundo cómo sería mejor, pero siempre se hace más difícil. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Sí, bueno, gracias a vos, Lucas, y ojalá te haya servido para algo. No, muy rico, aprendí muchísimo. Y de verdad, hombre, que yo valoro mucho que esos libros existan, vamos a cuidarlo mucho. Gracias por estar en Puerto I y sobre todo por escribir Moscas de todos los colores. Muchas gracias a vos y muchos éxitos. Estamos en contacto, qué rico mantener la correspondencia. Vale, lo que necesites con mucho gusto. Bueno. Un abrazo, de mi parte también. Ojalá ya, bueno, para vos y la gente tuya, bueno, que estés muy bien, chao. Chao, gracias. Adiós. Dale a Cristóbal a ver si nos ilumina. No, cuando le pregunté a Cristóbal, me dijo, pregúntale a Jorge Mario. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.